hoy estamos dando un paso hacia el futuro. Un futuro que no es, que no está muy lejano. Esta planta representa una avanzada que viene a resolver un problema histórico de carencia de agua para Empalme, para Guaymas y obviamente también para San Carlos, a toda esta región que ahorita está en el interés del presidente López Obrador para recibir una transformación muy importante que comenzará con la modernización del puerto de Guaymas y la modernización de la carretera Guaymas-Chihuahua.